martes. Radio Línea 4. Somos Jazz to Jazz. Y estamos de vuelta. Estamos aquí en otra temporada de Jazz to Jazz con esto que suena de Paul Jackson Jr., su trabajo del año 80, I Came to Play, y esto que escuchas, Morning Joy. Y bueno, decirte que es un placer volver a estar contigo, que hacía un tiempo que nos fuimos, pero aquí estamos otra vez y estaremos contigo todos los martes de 10 a 11, como ya sabes. Y si no te va bien en esta franja horaria o simplemente no te apetece, pues en www.jazztoyazz.net nos encuentras allí en podcast y cuando quieras lo escuchas sin problema. Hello, boys and girls. Psycho Bass here. José, esto que estás escuchando es de este año 2015. El bajista norteamericano Byron Miller, que nos trae este Psycho Bass de este 2015, como te comentaba, con Travis Martin al saxo y Gregory Moore a la guitarra. Personalmente tengo que decir que no lo conocía, que lo he descubierto casi al azar, y deciros que suena muy muy bien. Y el tema que estabas escuchando, homónimo del disco Psycho Jazz Dance. Esto de no hacer programa desde hace un tiempo es un poco fastidioso, porque uno pierde todos los automatismos que tenía cogidos, los pierde. Pero bueno, poquito a poco los iremos retomando. Pues como veis, o como vais a escuchar, hoy os hemos traído un montón de novedades de este 2015, y esto que suena es una de ellas. Son Snarky Puppy, la banda de Brooklyn, de Fusion, que nos traen en este caso su trabajo Silva de este 2015 con son un montón de gente. Los pude ver este verano en Lyon y son una verdadera pasada. Son como 10 o 11 músicos encima del escenario y son una verdadera salvajada. Pero decirte que está con ellos Corey Henry a los teclados, al sintetizador y al órgano. Leo Jansen al clarinete y al saxo. Y ¿quién tenemos por aquí? A Jerk Devos al bajo. Le digo Snarky Puppy Silva. Y esto que se llama, te digo, Loose Screws, del año 2015. Y como novedad decirte que este año vamos a dar el salto a otra emisora, a radioesperantia.com, donde los martes de 6 a 7 de la tarde podrás escuchar nuestros podcasts. Y bueno, eso que. Y desde aquí agradecer el soporte a radioesperantia.com y en especial a nuestro amigo Fran J. Saavedra, que desde aquí le mandamos un abrazo enorme. Podía faltar una de nuestras bandas preferidas, 480 East. Este proyecto experimental de estudio con base en Toronto y que por su éxito pues se convirtió en banda y hacen cosas tan estupendas como esta Positraction, año 2015, con el Rob de Buir al bajo y a la guitarra y a los teclados, y Tony Grace a la percusión y Jim Hardy al saxo. Hay que decir que es una banda de dos, básicamente de Rob DeWitt y Tony Grace, que se rodean con músicos de sesión para grabar sus temas. Esto que escucháis lo descubrí 100% en directo allí en Lyon, en un festival de jazz, en el Jazz a Bien, y en el cual suelen hacer concursos para promover bandas emergentes. Y esto que escuchas es la ganadora del concurso del año anterior. Son cuatro, se llaman Uptake Quartet. son un trombonista Robinson Curie, el pianista Bastien Brisson, la batería de Paul Bert y el bajo de Pierre Gibb. Han sacado su primer trabajo este mismo 2014, que se titula So Far So Good, y lo que escuchabas es Days in Montreuil. Has visto una banda super joven, pero que es una de miedo. Tendremos que seguirle la pista porque tiene una muy muy buena pinta. Y agradecerte tu fidelidad, tú que estás ahí al otro lado de los cascos, altavoces o a través de lo que nos estés escuchando, y es un auténtico placer estar contigo. Thank you. nuestro amigo Chuck Lee, ahora en Just to Jazz, con su nueva banda Metro Big Band Boom, con el tema homónimo Big Band Boom, con Nicholas Fishman al bajo, batería de Wolfgang Hafner y teclados de Mitchell Foreman, y como no, Chuck Lee para guitarra. Tema que salió trabajo que salió este 2015 y que suena de maravilla, poco quizás tirando al jazz un poco más contemporáneo, pero Chuck Lee y demás nunca defrauda. We'll be right back. Pues aquí teníamos a Urban Jazz Coalition con este Coburg Street del año 2013 de su trabajo One Step Closer, con el bajista Phil Rainey, fundador de la banda, Héctor Maldonado a la percusión, Brandon Howard a los teclados, el saxo de Richard Randolph, batería de Rick Adams y la guitarra de Dwayne Tribben. Y hablando de guitarras, queremos mandar un saludo a nuestro amigo Jordi, que todas las semanas está ahí al pie del cañón con nosotros, y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Pues ahí va un artista que casi no le hace falta presentación, Marcus Miller, con este Etiopía de su trabajo Tales del año 95, acompañado con Puggy Bell a la batería, Dean Brown a la guitarra, Patchy Stewart a la trompeta, Kenny Garrett al saxo y también con Joshua Redman, y el resto pues Marcus Miller se encarga de hacerle el clarinete, lo toca él, producción también, en fin, una de estas personas que se lo hace prácticamente todo solo. Y sobrepasamos ya el ecuador de esta edición de Jazz to Jazz de este martes 6 de octubre, y esperamos que esté siendo de tu agrado, y como no, darte las gracias por estar ahí. Sonando ahora a otro guitarrista que nos encanta, Lee Rednour, que en este 2015 ha editado este A Twist of Reed, donde puedes encontrar este Countdown, en el cual está acompañado por el John Beasley al sintetizador y a la producción, piano, Ronald Brunner y Chris Coleman a la batería, Paulinho da Costa, un viejo rockero, a la percusión, y Dave Grusin, que colabora mucho con el Irrit Nur, pues al piano, al órgano, al sintetizador, también a la producción, Tom Luer al saxo y, como no, Irrit Nur a la guitarra. Y también Melvin Lee Davis al bajo. Este que suena es un tema que me encanta. No sé cuántas veces lo he escuchado. Es el Play It Forward de James Lloyd, quien fuese teclista de los Pieces of a Dream, banda que hemos puesto aquí en Just Jazz en más de una ocasión. Nos trae este álbum que editó en 2015, Here We Go, con, ahora te digo, con Gerald Albright al saxo, Kevin Rickard a la percusión, ¿quién más? Robert Woods a los teclados, y en fin, ya has visto que suena muy fresco, muy Pieces of a Dream, vaya. Ya nos vamos acercando poquito a poco al final de esta edición de Just to Jazz. Así que un par o tres de temas y nos vamos. Chi, saxofonista norteamericano que nos trae este Spectrum de su trabajo de este mismo año. Ya ves que la mayoría de cosas que te hemos traído hoy son de este 2015. Pues en el cual Najee edita este You, Me and Forever, con David P. Stevens a la guitarra, Bruce Carter a la batería, Alex Buñón a los teclados, Chris Big Dog Davis a la producción. Y si vieses, la lista es interminable. James Lloyd también, que escuchábamos antes al piano también. Y bueno, un largo etcétera. Y ahora viene una canción con un poco de historia de actualidad, triste, pero actualidad. En este caso, Robert Glasper nos trae un tema con, desgraciadamente, todas las personas que han muerto a manos de la policía en Estados Unidos este 2014-2015, una parte de ella. Y bueno, desde aquí aporta nuestro pequeñito grano de arena a todo tipo de violencia injustificada. Pues con este tema, que es inevitable que nos genere cierto sentimiento de escalofrío, por así decirlo, pero son realidades que pasan en nuestro mundo, aunque no nos enteremos de ellas o no queramos verlas, pero ahí están. Y bueno, queríamos desde Jazz to Jazz, pues eso, hacer una condena a todo tipo de violencia injustificada. Y bueno, eso ha sido parte con este tema de Robert Glasper, que se titula I'm Dying of Thirst. Y nos vamos a ir con una banda mítica. Ellos son 4Play, que en este 2015 han editado este Silver. Y con ello nos vamos a ir con este Silver de 4Play. Esto que suena a Silver Lining, con el Chuck Leeb a la guitarra, Bob James a los teclados, Harvey Mason a la batería y Nathan East al bajo. Y eso ha sido todo por hoy. Esperemos que haya sido de tu agrado. Y siempre darte las gracias por estar ahí. Y poco más que decir, espero la semana que viene, misma hora, misma frecuencia. O si no, en podcastyestudias.net o Radio Esperantia. Hasta entonces, besos y abrazos. Chao. Thank you.